Bienvenidas, bienvenidos, gracias de nuevo por estar aquí y gracias a Enrique Calderón, que es un importante editor de libros en México. Bueno, además de ser maestro en filosofía por la UNAM, es editor de Debate y de Grijalbo, actualidad desde 2012. Y bueno, Enrique Calderón junto con otros editores han participado en la tarea de elaborar un libro, de editar este libro que se llama Brasil, una biografía. Hablar de Brasil en esos tiempos es, desde luego, de primera importancia, pero hablar de Brasil desde la perspectiva histórica, una revisión muy amplia, muy, muy amplia, de este país que hoy se encuentra en medio de una crítica situación política y también en medio de unos Juegos Olímpicos, entre otras cosas. Bueno, pues resulta muy importante. Una historia de un país que es mucho más que samba, dice este cintillo. Mucho más que samba y fútbol, Enrique. Enrique Calderón, bienvenido. Gracias por estar aquí, Enrique. Muchas gracias, Carmen. ¿Mucho más que samba y fútbol? Mucho más que samba y fútbol, así lo demuestran. ¿Y Juegos Olímpicos? Y Juegos Olímpicos, por supuesto. ¿Y juicios políticos? Pues yo creo que juicios políticos sobre todo. Hay una dinámica muy compleja que se ve muy bien reflejada en el libro, en el terreno político, cómo se va construyendo esa identidad brasileña, que pues es muy parecida a la mexicana. Parece que tenemos agendas que trabajan en paralelo, ¿no? Se ve muy bien cómo, por ejemplo, Brasil como país colonizado tiene una herencia contradictoria del mestizaje. Hay por un lado racismo, hay por otro lado desigualdad social. Las autoras no dejan de subrayar que, pues sí, Brasil será una de las economías más potentes del mundo, pero siguen siendo campeones en la desigualdad, ¿no? Bueno, las autoras, dos autoras que son las que hacen esta investigación y este libro, Lilia Schwartz y Eloisa M. Starling, son las dos autoras de Brasil, una biografía. Cuéntame de las autoras. Bueno, pues las autoras son más o menos desconocidas en México, pero en Brasil han tenido una larga trayectoria académica. Lilia Schwartz, que es la líder del proyecto, es una académica de Princeton, ahora es profesora investigadora en la Universidad de Sao Paulo. Eloisa Starling es también académica de la Universidad de Minas Gerais. Y pues son voces respetadas, escuchadas y críticas de las políticas brasileñas. Y creo que nos permiten atar varios cabos de lo que está pasando detrás de los Juegos en Río. Juegos en Río, visto así, perdón, Enrique Calderón, sí. Los Juegos en Río, visto así desde la perspectiva de este libro, son un pequeño pedazo de la historia. En realidad son 500 años. Es una conclusión de un largo proceso. O sea, llegamos a los Juegos Olímpicos porque son hoy, sí. Pero realmente son 500 años. ¿Cuáles son los ejes por los que cruza la historia de Brasil? Bueno, yo creo que el método historiográfico que ellas usan es bastante innovador. Ellas dicen, se trata de una biografía. Es decir, no es una historia oficial. No es una historia, la historia de un personaje llamado Brasil que tiene deseos, que tiene sueños, no contradicciones. No puede haber una historia oficial de 500 años, de nada, ¿estás de acuerdo? Exactamente. Y yo creo que a veces los editores tenemos miedo de decir que un libro de historia se lee como un libro de historia. Siempre decimos que un libro de historia se lee como una novela o que un libro de no ficción se lee como un thriller. Pero en este caso a mí no me da miedo decir que este es un libro de historia que se lee como un libro de historia, a pesar de que ellas digan que es una biografía y tienen razón en decirlo. Y creo que el rigor académico, en este caso, no va a contracorriente de la lectura pues apasionante, ¿no?, que representa el libro. Las grandes líneas son muchas y muy incluyentes. Ellas dicen, están ahí todas las voces, incluso las voces de los sin voz, ¿no? Todas las manifestaciones, los movimientos sociales, los movimientos políticos, las manifestaciones culturales, literarias. Es realmente un libro muy rico en fuentes, no nada más históricas, sino también ahí hay entrevistas que captan pues el pulso de lo que está pasando ahora. Y como digo, nos puede ayudar a echar luz sobre lo que está ocurriendo ahora detrás de los Juegos en Río, sobre todo por este golpe de Estado, pues de alguna manera silencioso, ¿no? Es decir, ¿qué ha pasado? Es polémico si es golpe de Estado, ¿no? ¿Qué ha pasado en los últimos? Sí. Yo creo que después de leer el libro, a mí me queda la sensación de que sí hay un golpe de Estado. A ver, ¿por qué? Hay un proceso... O sea, ¿qué antecedentes, qué raíces brasileñas encuentras que pueden explicar el Brasil de hoy, el Brasil 2016, cuando vemos que una presidenta electa democráticamente, que forma parte de un proyecto político tan importante como el de Lula da Silva, Dilma Rousseff ahora en su propio periodo, esto que está ocurriendo en este momento, cuando ya va en camino este juicio político, este impeachment, que sí, en las próximas fechas veremos una probable, o muy probable, no sabemos, una probable destitución de la presidenta de Brasil. ¿Cuáles son las raíces históricas que podrían echar luz a este 2016, a esto que es un momento tan intenso, tan polémico y tan trascendente para los brasileños? Podríamos ir muy atrás. A mí me parece fundamental empezar, por ejemplo, desde el retrato impresionante que hacen del gobierno de Getúlio Vargas. Uh-huh. Después, cómo se impone la dictadura militar durante 21 años. Estamos hablando de mediados de los 60 hasta mediados de los 80. ¿Cómo toma la presidencia? Bueno, hay un periodo intermedio, pero después cómo emerge una figura como Fernando Collor de Mello, por uh-huh. ejemplo. Ellas dicen que en aquella época, a finales de los 80s, ya se hablaba de asesores de imagen para políticos, guapos, bien parecidos. La familia de Fernando Collor de Mello ya tenía prosapia política, pero él fue una construcción mediática, ¿no? Es algo que llama mucho la atención. Y después, ¿cómo cae su gobierno por un asunto de corrupción que se puede vincular directamente con el presente? Porque ahí está Petrobras y el principal, digamos, contratista del gobierno, que es Odebrecht. En la cárcel ahora. Sí, en la cárcel, con un juicio importante, pero que estuvo hace poco en México, Marcelo Odebrecht, ofreciendo una inversión multimillonaria en gasoductos. Ganaron la licitación de los Ramones, esa empresa brasileña, y tiene inversiones diversas en México y en varios lugares del mundo. Es un gran consorcio. Así es, sí. Y, justamente ahí vemos el ascenso de Collor de Mello, después la caída, y en esa primera elección de Collor de Mello, hay que recordar que se la gana a Lula da Silva. Uh-huh. Después viene el plan real, digamos, la reconstrucción de Brasil en los 90s con Fernando Henrique Cardoso, quien le gana dos elecciones al mismo Lula da Silva. Uh-huh. Es decir, hasta un cuarto periodo, hasta una cuarta elección, tuvo que esperar Lula da Silva para que el Partido de los Trabajadores y la gran renovación social, digamos, tuviera lugar. Pero ahí están todos los vicios, cómo se van construyendo, cómo se van quedando estos vicios que señalan las autoras, como el de usar la esfera pública como la esfera, como una esfera empresarial, ¿no? Que es algo que conocemos bastante bien nosotros, ¿no? Déjame, Enrique Calderón, hacer una pausa y regresamos hablando contigo sobre este libro de Lilia Schwartz y Eloisa Starling, Brasil, una biografía, el país más grande de América Latina, una potencia en el continente que hasta hace pocos años se había deslumbrado con números y con resultados muy, muy importantes, y que de un tiempo para acá, en un corto periodo, ha tenido una crisis muy profunda que, bien a bien, no sabemos en dónde va a terminar. En lo que corresponde al tema político, en lo que corresponde, desde luego, al tema económico y todo lo que envuelve la actual situación de Brasil, además de los Juegos Olímpicos que están en curso. Vamos a una pausa, Enrique, y después de la misma seguimos hablando de Brasil, una biografía en un instante. Bueno, regresamos, Enrique Calderón, con este libro que desde luego se ve altamente atractivo. Estas imágenes, estas fotografías, Bueno, lo que decías, ¿no? Desde la revisión de lo que pasó con Getúlio Vargas, la dictadura, todo este panorama que está retratado en este libro extenso. Y bueno, al final de cuentas es el tratar de entender, porque es muy difícil decir entendimos un país, siempre es complejo, siempre es diverso, siempre es contradictorio, pero digamos acercarse con propósitos de entendimiento. Si así fuera el asunto, como dice aquí, un libro para entender a una de las naciones protagonistas del siglo XXI. ¿Qué explica Brasil? ¿Cuáles son? Bueno, hablabas de los ejes principales o algunos de los ejes principales de este libro, pero las claves de entendimiento de lo que hoy pasa en Brasil están desde la dictadura, están desde Color de Melo más cercano para acá, como decías. Sí. Están desde una raíz muy profunda de centenas de años atrás. Bueno, sí, hay que recordar que, digamos, Brasil, México viven procesos colonizadores muy similares, aunque después, cuando viene la llamada independencia de Brasil, en realidad lo que se impone es una monarquía. Recordar también, por ejemplo, que Brasil es el país en Occidente, el último país en Occidente en abolir la esclavitud. El último, esto es en 1888, y ahí pues se van generando ciertas dinámicas sociales de exclusión, de racismo, hay una fuerte herencia africana, en fin, podemos ir ahí jalando los hilos, digamos, históricos para entender cómo se crea este ethos carioca que dicen las autoras. Cómo se va forjando la identidad brasileña. Es interesante, por ejemplo, ahí que dicen que cómo se forma este ethos carioca espontáneo, siempre lleno de alegría. Y dice, seguramente, dicen, si Dios tiene una nacionalidad es brasileña, porque le gusta improvisar y a veces le salen bien las cosas, ¿no? A veces crea desastres, pero a veces sí le salen bien las cosas. Bueno, ellas son de allá. Sí. ¿No? Y fíjate que también hay un asunto interesante respecto a la corrupción. Hablan desde una perspectiva más rigurosa, por supuesto, pero hablan de la corrupción como una estructura cultural. ¿Dónde hemos oído eso? Se habla, por ejemplo, del jeitinho, de la manera brasileña de hacer las cosas, de siempre arreglarse por abajo de la mesa, de pagar con total naturalidad para que se adelanten procesos, etcétera. ¿Jeitinho? Jeitinho. Sí. Jeitinho. Es como la manera brasileña de hacer las cosas. ¿Qué palabra habría en México por hablar? Pues yo creo que como la maña, ¿no? La mañita esta de ir haciendo las cosas por lo oscurito, etcétera, ¿no? Uh-huh. Incluso también en la introducción citan un proverbio brasileño que dice que el que roba poco es ladrón y el que roba mucho, varón. Digamos, eso es lo que está ahí en la base también de este ethos carioca, que sí, por un lado es muy, muy festivo y todo lo toman con gran alegría, pero por otro lado, pues también están dentro de un proceso siempre de cómo voy a sacar ventaja del otro. Digamos, por eso hablaba también de las dinámicas de los países latinoamericanos, que son muy, muy parecidas, ¿no? En esa dinámica y en esa descripción que haces, Enrique, que forma parte de la historia, de esta biografía de Brasil, llegamos a un punto donde Brasil está atravesando por un periodo extraordinario, por decirlo de alguna manera, de procesos de judicialización, de procesos de corrupción muy fuertes. Prácticamente nadie se salva en Brasil en un momento donde interviene un tipo de justicia y entonces podemos ver a los grandes empresarios o el propio Lula da Silva, que hasta hace poco tiempo era una popularidad enorme en toda la región, en el mundo entero, en un proceso donde hay un raspón incluso para la figura de Lula da Silva. No sabemos si prosperará un procedimiento en contra suya relacionado o no con la corrupción. A la propia Dilma Rousseff, que no se le imputan hechos de corrupción, sino se le imputan hechos de desaseo gubernamental, fiscal y deficitario, algún tipo de maquillaje para, digámoslo así, sortear mejor las cuentas de la nación. Y que eso sea ya suficiente para empezar un proceso de impeachment. Lo cual es un dato, lo cual es parte de la discusión acerca de si ese elemento que está ahí puesto a la mesa es un elemento que puede tumbar un gobierno democráticamente electo, que por eso algunos dicen es un golpe legislativo, otros dicen no, es una rendición de cuentas. Hay una polémica abierta al respecto. Pero hablando de un tema, bueno, con lo que resulte de la comparación obligada, del tema corrupción y cultura, o cultura de la corrupción, ¿cómo toma un país como Brasil, con estas características, un proceso institucional de procesamiento judicial de hechos de corrupción? ¿Cómo lo ven las autoras, Lilia Schwart y Eloísa Starling, en Brasil, una biografía? Bueno, yo creo que sí, las comparaciones son inevitables. Es importante ver, por ejemplo, el papel que desempeña una cadena de medios como O Globo, por ejemplo, que pues sin duda es como, pues, decirlo así, el Televisa de Brasil, y cómo ha intentado por todos los medios convencer a la ciudadanía brasileña de que Temer es la mejor opción que pueden tener después de todo, de todos estos, sí, de la debacle del Partido del Trabajo, ¿no? Por más poderosa que sea la televisora, no logran levantar la popularidad de Temer, que es ínfima, según las encuestas. Lo vimos en la inauguración de los Juegos de Río, cuando sale a decir, declaro inaugurado, y la gente se le viene encima. Es un personaje pues más o menos gris y yo creo que temible. Digo, para ese asunto, yo siempre recomiendo la lectura de las columnas de Eric Nepomuceno, este periodista brasileño que publica en La Jornada, y que dan una muy buena idea de lo que está pasando ahí, por ejemplo, con O Globo y la manipulación mediática, que también tiene raíces que se van a mediados del siglo XX, la dictadura. Recordaba, por ejemplo, una comisión, ¿no? Era la división de censura de las diversiones públicas que instaló la dictadura, y que después, en 1970, se hizo mucho más clara con un brazo armado que atacaba las editoriales y decía, por ejemplo, todos los libros que se publiquen, que antes de ser publicados, tienen que ir a las oficinas de Brasilia a ser revisados. Y esto empieza desde ahora, ¿no? Y entonces, pues, las editoriales empezaron a mandar sus libros y de repente descubrieron que tenían en el escritorio 9,500 libros y que no había censores suficientes. Pero esto te da una idea también de cómo funcionan los medios, la censura gubernamental. No se puede permitir por ningún lado que haya disidencias, voces que vayan a contracorriente del Estado, etcétera, ¿no? ¿En qué época? En 1970, justo cuando 1970. Gente como Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil tuvieron que salir exiliados, ¿no? Pero bueno, ellos, digamos, hacían crítica desde el cine, desde la música, pero pues también eran vetados contundentemente por el gobierno brasileño. Por el gobierno en turno. Enrique Calderón, regresamos después de la pausa hablando de este libro que has editado junto con otros editores, porque es un libro con mano multinacional. Así es, a ver, sí, cómo es. Muy, muy globalizado. Muy globalizado. A ver, cuéntame quiénes intervinieron. Bueno, pues... ¿Tú desde México? Yo desde México, el traductor es argentino y trabajé con otro editor en España al mismo tiempo triangulando. Entramos en la parte final, escuchamos tus últimas reflexiones y revisión de esta amplia biografía de Brasil que está circulando ahora en español, en México y en español. Volvemos después de la pausa en la parte final. Bueno, se nos acabó el tiempo, Enrique Calderón, sobre este libro de Brasil. Tú dices, esta es historia, las autoras dicen una biografía, pero bueno, nos estamos despidiendo. ¿Qué de todo lo que hay aquí más te impactó de la historia de Brasil? Un capítulo en particular que digas, esto no se lo pueden perder. Sin duda, cómo se reconstruye el país después de la dictadura de más de 20 años, que es una dictadura que... que no se toca mucho, ¿no? Digamos, en la historia latinoamericana, por lo menos en países como México, Argentina, Colombia, se habla mucho de las... o Chile, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, en Colombia no, pero las dictaduras de esos países. Argentina, Chile, sin duda. Pero este periodo de la dictadura militar, que hay como 4 o 5 militares que tenían el país a raya y con unas condiciones de desigualdad realmente importantes, y después cómo con una figura, bueno, después de Fernando Collor de Mellor, cómo después con una figura como Fernando Enrique Cardoso se reconstruye el país de una manera impresionante. Eso yo creo que vale mucho la pena rescatarlo, ¿no? Y la gran dosis de cultura que un país como Brasil le otorga al mundo, ¿no? Absolutamente, ¿no? Sí, las múltiples referencias a la literatura brasileña, desde Machado de Assis hasta Jorge Amado, el propio Rubén Fonseca. Es una cultura realmente riquísima. Y también en la parte, obviamente, pues, musical, ¿no? Eso nunca lo podemos olvidar, con la samba, con la bossa nova, ahí está también como parte de esta identidad brasileña que se construye día a día con mucho esfuerzo. Y me despido, obviamente, con lo que empezamos, el fútbol, que si bien no solo es samba y fútbol, el fútbol es un rasgo identitario impresionante en Brasil. Fútbol, sí, casi como una religión. Incluso también ahí hay una parte donde el fútbol, cómo se mezcla también con la política. Esto es interesante. Cuando se acaba la dictadura, también como hay varios equipos de fútbol que incluso en su playera llevaban escrita la leyenda "Bienvenida a democracia", ¿no? Uh-huh. Y ahora en este periodo, bueno, la figura de Lula también ahí. Eso, el retrato que hacen cerrar Lula. Con Lula, porque Lula para efectos de Brasil representa una y mil cosas. ¿Cómo lo retratan acá? Es un como un luchador social, de parte de la resistencia, digamos, de él era un defensor de los obreros metalúrgicos desde los 80, cómo fue surgiendo como figura política, cómo ni siquiera se imaginaba en ese momento que iba a, en los finales de los 70s, 80s, que iba a llegar a ser presidente. Lo que le interesaba era ganar mejores condiciones laborales, y cómo va escalando y cómo va construyendo eso que después sería el Partido del Trabajo, también es un retrato impresionante, ¿no? Que hay que subrayar. Un retrato impresionante. Y bueno, el proceso que Dilma está viviendo, no alcanzaron el impeachment por los 2 años que están, digamos, de retraso de la actualidad, por decirlo de esa manera. Pero bueno, ya la realidad nos está contando esa parte de la historia de Brasil, donde veremos todavía en los próximos días, semanas, exactamente qué termina de suceder con un personaje como Dilma Rousseff en este proceso que ya político. Más o menos se sabe, ¿no? Bueno, pues todo indica que podría ser destituida, pero vamos a ver finalmente cómo. Si nos atenemos a la última votación, todo se perfila para una posible destitución, lo cual también es un tema sumamente delicado y grave que habremos de seguir de cerca cuando ocurra. Por lo pronto, Brasil, una biografía circulando. Gracias, Enrique Calderón, por estar aquí para contarlo. Carmen. Gracias, como siempre, por estar aquí. Y a usted, gracias, que nos permite acompañarle esta noche. Pásela bien, que descanse. Ya está bien.